Yahya pasal 11. To kambunggulo Betania, wulu talola ingota mongongoto tanggulio te Lazarus. Tio tola tolongo kambungu wolo mongonguta tio ti Maria woli Marta. Ti Maria boito tabua ngota talolohu minya monu to o ati Isa ea, wolo seka malo huo iyo. Ti Marta woli Maria, lopo habari mota ade oli Isa odie. Popo oto tamai lamia tia to ea, deu tato lamia tia ta otoli ango ea mongongoto. To ulo odungo heo habari boito, ti Isa lolo ia odie. Panyaki boito di lamo opate olio, bomo popatatai lo masahuru lo Allahu Ta'ala. Sababu moli panyaki boito, walau Allahu Ta'ala ma popo masahuru lo Allahu Ta'ala. Ti Isa memangi motoli angin Marta wa utatio ti Maria wole Lazarus. Boto ulo dung heo oleh Lazarus mongongoto, ti Isa dongkolo titola teto duhui mola. Lapatao ti Isa lolo ia ode mongomurilio odie. Ito dongkomo huwali ngopo ode lipulo Yudea. Tametao li mongolio ode oli Isa odie. Guru, bohali boti-boti amao tau-tau wala lo Yahudi, helong usaha mohingi nyawali guru. Longola ti guru masatia ohila mohuwali nga oditomota. Tametao li Isa odie. Tau o-ola ngaito mo pula dulu o lo jam. Wanu tau ngota mona to umo bango, tio dila mete duo. Sababu o-ondo olio tinelo dunia boti. Bo wanu tau ngota mona to umo di olomo, tio ma mete duo. Sababu dialuo tinelo to olio. Odito lo ia li Isa ode oli mongolio. Lapatao tio lolo ia poli odie. Sahabatindo te Lazarus, male tuluhu. Bawa umamu na omota momongu olio. Mongomurilio lolo ia ade oli Isa odie. Guru, wanu tio malet tuluhu, tandu tio mamuali moluli. To uti Isa lolo ia de ute Lazarus malet tuluhu, patujulio boito te Lazarus mailate. Bo harapuli mongolio patujuli Isa te Lazarus botu tuluhe biasa. Uitolo sababulio, ti Isa lolo ia wolo umapatato odie. Te Lazarus mailate. Wau mo sukuru to wakutu boito, wau dialuo te tomola. Uito lebe mo piohu oli mongoli, ali uti mongoli moali paracaya. Dulo ito mona ode olio. Te Thomas tahe ibo lilo tau te didimus, lolo ia ode mongomuri weo ma odie. Dulo ito mona olo, motamo titipate walio peenda. To uti Isa ma membide mota lo kambungu lo Betania, woluo talo polele ma ode olio, de ute Lazarus ma opahui to de lo mokuburu. Kambungu lo Betania boito, membidio monto kota lo Yerusalem, tanu tolo kilo. To ulo dung heo de uti Marta woli Maria boheli ilo patia ma lo utati mongolio, wohundua tau lo Yahudi lo na amao mohiburu oli mongolio. To uti Marta lo odung heo oli Isa mangope emedung kamai, tio lo lo lama oli Maria to bele, wau lo na amota modudung gaya woli Isa. Ti Marta lo lo ia ade oli Isa odie. Wonu ito ea, lo lahu nga wolu otea, mutato latia dilailate. Bo openu odito, otawa latia de umasatia boti olo, Allahu Ta'ala ma mongohimai, nga amila uma pohile lo ito eya. Ti Isa lolo ia ma ode oli Marta odie. Utatumu mamuli mobongumai. Tameta oli Marta ode olio odie. Otawalatia tio mamuli mobongumai, toakutu tamalo powate popotumolomai lo Allahu Ta'ala todulahu ukiyama. Ti Isa lolo ia ma apoli ode li Marta odie. Wa ubotia tamo pobongumai lo tama lo powate, wa utamo ngohi tutumula kakali. Titalo tita ta paracaya ode olau, tio ma tumumulo, openu tio ma ilate. Titalo tita ta hetumula, wa paracaya ode olau, tio dila tamate sambe mololaita. Marta, paracaya iyo lo pasali boti. Ti Marta lo lametao odie. Saya, watia paracaya, deu ito ea walau Allahu Ta'ala. Wau te almasi tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala mona omai o de dunia boti, mopo salamati lo manusia. To ila patolo lo ia ma odito, timarta lo hualingo motalo tiangai oli Maria utatio, waolo polo huma ode oli odie. Ti guru ma oluo, io po iti yang io mao. To ulo odungo heo u odito, ti Maria ngo inta tilimi hulo, waolo na motalo dudunggaya woli Isa. Ti Isa di poto kambung lo Betania waktu tubo itu. Dio dong koto tambati pelo dudunggaya dio oli Marta. To utau lo Yahudi tahe po hiburua oli Maria to belelio, lo onto mota oli Maria mango inta tilimi hulo wau lo kaluari. Ti mongolio olo malo dudu a olio. Tingkah harapuli mongolio ti Maria mamona ode kuburu mota humoyo ngate eto. To wakutu ti Maria le dungga mota ale tambati li Isa wau lo onto mao olio. Tio lo tibongko hu ulo mota totalu lo ati Isa, wau lo lo ia odie. Hu ea, wonu ea lo lahunga wolu otea, tandu uta tola tia boito di poilate. Tau ilonto ngamotali Isa ti Maria hiong-hiongo, wau tau-tau wala lo Yahudi olo hiong-hionga wolio peenda, hilalio malo palato, wau ilo lolo. Tio lo hindu ode oli mongolio odie. Tau tonu pila lo bunga li mongoli olio. Tameta oli mongolio odie. Temota guru, dulo mota bilohendo. Lapata ati Isa hilumoyong. Tau-tau wala lo Yahudi lolo ia odie. Bilohi, tio otutu moto di Angelasarus. Boto wolo tali mongolio, wolo talolo ia odie. Tau buti lo wali lopo oluli tapi to'o. Gilo ngola tio dila lo wali, lo hutu wolo-wolo, alihu ti Lazarus dila jirate. Di Isa luli lo palato hilalio to una ana amota ale kubur. Kubur boito gowa tuau uhile utalio ma alo botu tuau damango. Di Isa lolo ia odie. Ingkila ma botu boito. Di Marta utatio lo tailate boito, lolo ia ode olio odie. Eya, tio boti mawo pahui lo bungio, tandu mamo hutodu. Lo ia li Isa ode li Marta odie. Damai lapato pilo lele umai ode olemu. Wonu io beti paracaya, io mamo onto kawasa lo Allahu Ta'ala. Ti mongolio malo hingi mao botu boito. Ti Isa ilu manggela mola, wau lo dua odie. Papa, syukuru popo odata. Sababu ti papa malo dungohe dua latia. Otawa latia, ti papa laito mo dungohe olatia. Bawa tia lolo ia odito, alihu tahe ambua to tili la tia, mo odungohu au muali paracaya, de uti papa tama lopo ahumai olah tia. To ila pata lolo ia odito, ti Isa lo ngoati amola wolo suara daa odie. Lazarus, lua lolo mai ido. Lapata ate Lazarus malo kaluari mai lonto kuburu dongko taputaputo. O atio wau olu ulio, dipo bebasi mo olio'o. Lakulio dongko bolu-bolu lo ti opo. Ti Isa lolo ia maa ade oli mongolio odie. Ingi lalo mata puta wau ti opa to lakulio baito. Alihutio mo alibebasi mo olio'o. Ngohuntua tau lo Yahudi, lo na ama ade li Maria, lo alipilaracaya ade oli Isa. To uti mongolio lo onto upilo hutulio. Bowo lo olo to wolo tali mongolio, talo na ama ade tau-tau wala ta opahamu parisi. Ma'alo sirita di oli mongolio, wolo umapilo hutuli Isa. Lapatao mongota ualo imamu au tau-tau wala tak opahamu parisi, malo ngambu mahkama lo agama, wawolo lo ia odie. Wolo umapahu tuwanto, tau buati malo hutu tuwota ngohuntua umo olinggo labu. Guru talie buati bohau lianto mao, ngahamina tau mamu alipercaya ode olio. Wau pulitio mao, pomarenda lo Roma mamo naomai, mengandulu belelu ia, wau ngamila bangusanto. Te Kayafas talangota li mongolio, ima muda'a to taunu boito, lolo ia odie. Ti mongoli dila moto ta wolo-wolo. Dila opah muali mongoli, de ulebe mupiau olando, panu tau ngota mate ode bangusanto. Tonu bo ngamila bangusanto mamo andulu. Wolo umailo ia maile Kayafas buti, di lalonto batangali lo hihilau. bo sababu tio ima mulai da to tau nu bo ito, tio lo po otamai de uti isa mamate ode bangusa lo Yahudi. Wau dila bo ode bangusa lo Yahudi wambao, bo alihu nga amila mongawalao Allahu Ta'ala tahe pule-pule pea, ma popo ambu walo Allahu Ta'ala muali tuau. Ma lo mulai lo mao, tolula he bo ito. Di Mongolia malah heluma muhinggi nyawa li Isa. Sababu uito, di Isa dilalo helo nao de tamba tirame uolu tau lo Yahudi deto. Dio malo lo lamao kampung boito o de kota utangkutanggula Efraim. Utitilia lo ilantala dila hepo titola lo tau. De tomola tia lo titola wolo mongomuri lio. Toakutu boito, lula hepo elalio o bebasi lo tau lo Yahudi lontolipu lo Mesir mamembidu. Talondo umalamingo ngohundua hena oa au de kota lo Yerusalem, wolo patuju molamo po oberesi batangali Mongolia, tou di pomedunga dula hubuka boito. Di Mongolia he pololohe oli Isa. Tou di Mongolia he ambua topango belele oea, di Mongolia ma bibisala odie. Wolo lo moturuti ma pahamuli Mongoli. Tanduk talihe beti, dilamuana ame ode urame beti. Uitolo sababu lio, mongo taua lo imamu, walau tahu-tahu wala tak pahamu parisi, malangohi parenta. Alihu timi idu tamo tota lo owoluli Isa, musimo pola purumai ode oli Mongolia. Walau uodito, ti Mongolia he poharapua, mualimo he upa olio.